Kristalina Georgieva anunció que hay fondos disponibles del Fondo Monetario Internacional para sus países, sus estados miembros, para atacar la crisis del coronavirus. ¿Esto es un anuncio por la galería o implica un cambio de lógica en la administración de ese organismo? No, mira, yo no creo que haya un cambio de lógica. Lo que hay es un lío bárbaro, ¿no? Una crisis de una magnitud. Estaba leyendo esta mañana en Wall Street la caída de valor acumulado desde que empezó esta crisis es de 11.500 billones de dólares. ¿11.500 billones? Billones de dólares. Ajá. Es decir, algo así como toda la ganancia bursátil que tuvieron las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, desde que subió Donald Trump hasta la fecha. Es decir, habían subido una suma equivalente en todos estos años de la gestión de Donald Trump, y los perdieron en estos, qué sé yo, en 3 semanas. Y el valor bursátil de las empresas ha caído al nivel que tenían, insisto, más o menos en el momento que asume Trump. Esto está muy reflejado y hay varias notas en los diarios económicos que marcan eso. Otro dato es que un índice que utilizan en Wall Street, que lo llaman algo así como el índice del miedo, es decir, el pánico que existe entre los inversores, llegó al récord histórico de 81 puntos. Y para entender qué quiere decir esto, había llegado a 70 puntos cuando quebró Lehman Brothers. Ajá. Sí, sí. Entonces esto te marca un estado de pánico generalizado, digamos, en estos ambientes especulativos como son estas bolsas globales, que están marcando varias cosas. Por un lado, la magnitud de la crisis; por el otro lado, cuánto había de burbuja financiera, esto que hemos llamado permanentemente la financiarización de la economía. Es decir, que los valores no se corresponden necesariamente con la evolución de la economía real, sino con especulaciones que responden a distintas cuestiones. Es decir, que el tema está... Esto, por otro lado, se da... Tomo la bolsa, digamos, más llamativa, importante por volumen, pero cuando mirás lo que pasa en las bolsas europeas, en Japón, en todos lados, hay un derrumbe global. Entonces, sí, sí. Bueno, ayer hubo una reunión también del grupo de los siete, del G7, que también saca una declaración: vamos a hacer todo lo que haga falta para evitar que esta crisis se profundice. O sea que lo de Kristalina está en orden con todo esto. Claro. La pregunta sería: ¿por qué no hicieron todo el tiempo cosas para no llegar a estas situaciones, no? Claro, claro. Más allá del tema de la epidemia, esta peste, están también todas las otras cuestiones. El petróleo está a menos de $30 el barril, y también perdió algo así como un 50% de su valor en un tiempo cortito, de su precio, no sé si de su valor, porque hay que discriminar entre el valor y el precio. Y bueno, y esto hace que muchas actividades que eran rentables de golpe dejan de serlo. Y imagínate, yo miraba ayer lo que pasó con las empresas argentinas que cotizan justamente en Nueva York. Y la empresa que tuvo la mayor caída es la Corporación América. ¿Qué es la Corporación América? La administradora de los aeropuertos. Claro. La empresa Urriquián. Claro, claro, claro. ¿Y por qué cae? Eso cae por la crisis de que deja de haber vuelos. el mundo se ha cerrado. Estados Unidos cerró los vuelos desde Europa. Europa cerró todos los vuelos. Nosotros hacemos lo mismo, el resto de los países de la región, etcétera. Entonces, tenés un sector como el de las compañías aéreas o el de los aeropuertos que va a tener una crisis fenomenal. Fenomenal. Vos sabés, Carlos, que recién me mandaban una foto de seis ahora, porque ha llegado un vuelo con repatriados, digamos, ¿no? Sí, sí. Y es impresionante de ver. Nunca vimos una imagen como esa de seis, absolutamente desierto. Así es. Uh-huh. Bueno, y esa es una imagen, pero después están todas las consecuencias de esa imagen, ¿no es cierto? Claro. Entonces estamos tratando de reflejar. Pero a mí se me ocurría también, mientras veía hoy a la mañana todas estas noticias y otras, y escuchaba cómo el gobierno argentino está enfrentando esta crisis y demás, cómo ha adquirido valor un concepto, una palabra, que en definitiva es la antítesis del sistema imperante en el mundo, y esa palabra es solidaridad. Uh-huh. Vos fijate que frente a la crisis, ¿a qué se recurre? Al Estado y a la responsabilidad individual, a la solidaridad, a no ser egoísta. Uh-huh. ¿Y cuánto mejor podría ser el mundo si esos fueran los valores que rigieran las conductas habituales de la humanidad y no conductas a las que se apela frente a situaciones de crisis excepcionales? Sí, bueno, viste que Macron se dio cuenta ahora, ¿no?, de la importancia de la salud, claro, pública, que el mercado no resuelve. Por otro lado, solidaridad es la palabra que más se escucha. Sí, sí. Para algunos de nosotros es una palabra cotidiana, es decir, que venimos de la formación cooperativista y demás, tenemos el concepto de la solidaridad arraigado como un principio básico. Pero enfrentamos una sociedad que plantea que el valor es el contrario, la meritocracia, tener lo que te mereces, si te va mal es culpa tuya, si te va bien es porque vos sos exitoso y haces las cosas bien. Esa meritocracia es la antítesis de la solidaridad. La meritocracia es el individualismo, sálvese quien pueda. Claro. Y frente a la crisis se pone en evidencia en toda su magnitud que no hay salir individual. No, claro. El problema es colectivo. Y vos ves hoy en la Argentina y en el mundo a organizaciones que viven rechazando la intervención estatal, que viven pidiendo la libertad de los mercados, etcétera, etcétera, y que ahora frente a la crisis lo primero que hacen es pedir que el Estado intervenga, que el Estado le rebaje impuestos, que el Estado le dé financiaciones, que le postergue vencimientos de todo tipo, etcétera, etcétera. Lo cual no está mal, lo que está mal es lo anterior. Claro, claro. Creo que intento, introduciendo esta idea, una reflexión que trasciende la crisis y que muestra la gravedad que tiene para el mundo que esos valores del individualismo, del sálvese quien pueda, de a mí que me importa lo que te pasa a vos, cuánto también tienen de responsable de que estemos en situaciones como estas. Uh-huh. O sea, que estaba leyendo ahí una nota que publica hoy New York Times sobre los ricos de Estados Unidos. Dice que se preparan de otro modo para el coronavirus. Dice: los ejecutivos están abandonando los vuelos en primera clase de las grandes aerolíneas en favor de los aviones privados. Claro. Punto. Pero no tienen a dónde ir, ¿no? Claro. Porque también ahí es, vos claro, te puedes salvar. ¿A dónde? ¿En qué mundo? ¿A dónde vas? Sí, claro. No tenés dónde ir con el avión privado. Claro, porque además pueden ir en un avión cada uno. Claro, sí, por eso. Pueden ir en un avión cada uno, porque son tipos que tienen tanta fortuna que podrían decidir volar en un avión individual. Sí, sí. ¿Y a dónde? Claro, porque están cerradas las fronteras, porque los países están en una crisis fenomenal, porque el virus no respeta clases sociales, digo, hay una serie de cosas que me parece que hacen que el mundo también sea hostil para ellos, aún con sus facilidades económicas, ¿no? Así es. Y en ese marco, en el país, creo que la responsabilidad de quienes conducen la nación expresa estos criterios de todo el tiempo. El presidente y demás están hablando de la solidaridad como un eje fundamental para enfrentar la crisis, ¿no? Sí, claro que sí. Pensar un poco en el otro, incluso toda esta política de tratar de generar el trabajo en la casa, todo lo que se está haciendo para evitar que la gente se junte en lugares donde el riesgo es más alto, está basado justamente en esta idea de apelar a la solidaridad, ¿no es cierto? Y que incluso aquel que tiene mejores condiciones para hacerlo o está más débil frente a los riesgos sea el que sea más protegido y más cuidado. Es decir, aparecen los mejores sentimientos, creo que, del género humano, y creo que eso también hay que resaltarlo. Te quiero cambiar un poquito de tema. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero hoy estaba viendo información que dice que el gobierno busca emitir deuda por una cifra que algunos dicen llega a los 30.500 millones de dólares. ¿Qué es esto? No, pero es... viste, hay números de todos lados. Mega canje, buscan postergar pagos de 500 mil millones de pesos. En ese caso sería hay de pesos. Un montón de deuda en pesos. Sí. Aquí el cronista, por ejemplo, pone en una nota, es una operación de canje, dice, 13 instrumentos en moneda local con vencimientos hasta el 21 de junio. Se incluyen diferentes series de cable, VAT, una letra de descuento y el botapo. Bueno, el gobierno está tratando de renegociar, por un lado, toda la deuda en pesos que no está incluida en la negociación que autorizó la ley del Congreso, que es la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera, y está tratando de que toda esa buena parte de la deuda que tiene la Argentina, que es la deuda en pesos, sea refinanciada. Se está renegociando y hasta ahora le está yendo razonablemente bien porque está teniendo ofertas que le permiten ir avanzando, ¿no? Con un nivel de aceptación, yo diría, alto. Incluso el bono dual, aquel que tuvo el problema inicial, en sucesivas operaciones ya tiene un 85% de aceptación de la propuesta. Es decir, que el gobierno sigue trabajando en ese reordenamiento y también está por delante y es inminente el tema de la propuesta que se hará para los bonistas bajo ley extranjera. No hay duda que hay un inconveniente, porque a esta altura el ministro seguramente tendría que estar viajando a Nueva York o a Tokio a explicar en ruedas con los bonistas las características de la oferta. Y bueno, y esta situación del coronavirus modifica y todas estas cosas se deberán hacer por medios electrónicos y eso es una dificultad adicional. Pero creo que acá también hay que tener en cuenta otra vez algo que se viene diciendo reiteradamente. Ayer Bloomberg dijo, el ministro de Economía preferiría el default a un mal acuerdo. Lo hemos hablado. Esto puede tener dos interpretaciones, ¿no? Una es media capciosa, como que el país estuviera en la búsqueda de ese default, y lo que en realidad se está diciendo con eso es lo que ha dicho con toda claridad el gobierno argentino a través del ministro de Economía, fundamentalmente, que un mal acuerdo termina indefectiblemente en una situación de default. Lo único que hace es postergarla un poco, y que no es esa la postura del gobierno argentino. Es decir, el gobierno argentino está tratando de lograr una solución global de la situación de su deuda, para que, como dice la ley que autorizó la negociación y como dice el propio Fondo Monetario Internacional, vayamos a una deuda que tenga un derrotero de sustentabilidad, de sostenibilidad en el tiempo, y eso significa que quede un país que tenga una economía que pueda funcionar con esa deuda y que existan recursos para reactivar la economía, etcétera. Y la crisis esta hace más imperiosa esta necesidad. Porque vos te das cuenta, volvamos al principio de lo que estábamos hablando, que va a hacer falta una importante acción estatal de inyección de recursos para que la economía argentina arranque en este contexto de recesión global en la que está inmerso el mundo, valga la redundancia, como producto de la combinación de la crisis del petróleo, de la crisis del coronavirus y de la crisis general de esta burbuja que ha tenido un pinchazo importante. Entonces, si la Argentina queda maniatada en una negociación que la deja sin recursos, en una negociación que la obliga a ajustar más el gasto o cosas por el estilo, el país va a tener una situación inviable, y eso es lo que el país no está dispuesto a aceptar. Claro, pensaba, Carlos, porque uno ve que hay una cantidad de presiones, digo, en estas crisis, ¿no? Ayer hablábamos de las empresas de medicina prepaga, las cámaras de turismo, todos estos sectores que van a presionar, porque obviamente que han perdido mucho. Por un lado está esto de cómo se generan recursos que acabas de describir. Por otro lado, me pregunto cómo se da prioridad, digo, o cómo se establece qué es prioritario a la hora de reactivar. Y te lo pregunto a vos, obviamente. Es siempre prioritaria la gente. Porque la otra premisa es que todo el tiempo este gobierno, desde que asumió y antes, cuando estaba en campaña electoral, hablaba de un país con la gente adentro. ¿No? Sí. Un país con la gente adentro quiere decir un país que genere empleo de digno, registrado, con derechos sociales, y estamos lejísimos de todo eso, y todo eso son recursos. Desde luego que el papel del Estado es arbitrar, y nadie quiere ceder. Vos hablás de sectores, la medicina prepaga, etcétera, etcétera. Bueno, sería hora de poder revisar cuánto ha aumentado la medicina prepaga en los últimos años en relación a otros aumentos. Sí. Y por encima de la inflación. Que en realidad necesita ser auxiliado, o en realidad lo que está haciendo es dejando de tener un poco de la rentabilidad que tuvo excesiva a lo largo de un montón de tiempo. Digo, son temas para analizar. Yo vengo repitiendo, y acá se ve claramente, el tema de las cadenas de valor. Porque, viste, cuando vos escuchás que todo el mundo se queja, se queja el que produce, se queja el que consume, se queja el que intermedia, a nadie le va bien, hay algo que no está bien. Los privados le piden al Estado que baje los impuestos, si el Estado baja los impuestos es menos lo que va a poder hacer en servicios públicos, en atender a los que menos tienen, es decir, ese no puede ser el camino. El Estado necesita más recursos fiscales y apuesta a que en un escenario de mayor actividad económica esos recursos fiscales aumenten. Igual no hay que quedarse con la foto de hoy de la crisis, porque si no, por eso es una crisis, no tiene salida. Por ejemplo, están diciendo que el valor, el precio de la cosecha argentina este año tiene una pérdida de 3.000 millones de dólares por la caída de los precios internacionales de los productos que la Argentina más exporta, la soja en primer lugar, el maíz, el trigo, etcétera. Ahora, ¿estos precios son los que van a quedar, o estos son los precios del momento de la crisis? Y entonces está bien que hagamos el análisis en este momento de eso, o ahora lo que hay que hacer es pilotear la crisis y ir viendo cómo todas estas cosas van evolucionando, porque no es una foto, no es una cosa estática. Es una película. Y sí. Sin fin. De terror, pero película al fin. En eso estamos. Entonces, porque si no, si vos juntás todo eso, entonces el petróleo está a menos de 30 pesos dólares, entonces vaca muerta es inviable, la soja, el maíz, el trigo cayeron del valor y vamos a perder 3.000 millones de dólares de ingresos de divisa, y así de corrido. Cuando sumás todo eso, te da un escenario no viable. Claro, vos sabés que la otra vez usé tu argumento, el de las inversiones a largo plazo en un caso como Vaca Muerta, con alguien que supuestamente era analista de estos temas, pero muy del establishment, y no supo qué contestarme. Fue una pregunta simple, pero el precio del barril de petróleo hoy no implica una inversión que se verá dentro de 10 o 15 claro. años. Y no sabía qué contestar. Fíjate como rápidamente aparecen, cuando hay una caída internacional, los mismos que reclaman precio internacional ahora reclaman el precio del barril criollo, claro. Un precio local. Claro, claro. Sí. Con el mismo énfasis y la misma convicción. Al principio, con que haya un precio local, siempre. Claro. Basado en los costos locales, en cuánto cuesta extraer el petróleo en la Argentina, cuánto cuesta trasladarlo, cuánto cuesta elaborarlo, claro. Y esas son las cosas que tenemos que dilucidar. En el año 2014, y hoy se vuelve a hablar en algunos medios, nosotros sancionamos una actualización de la llamada ley de abastecimiento y sancionamos tres leyes en el Parlamento, sí. Que justamente pretendían poder intervenir en la cadena de valor. Yo siempre doy el ejemplo más sencillo, entonces lo repito. Los tamberos están fundidos y los consumidores nos quejamos de cuánto cuesta la leche en el supermercado. Algo está mal ahí. Algo está mal. Y hay que revisar eso. Es como también cuando Alberto Fernández le contesta a un periodista que le dice, sí, pero la nafta en Nueva York está más cara, sí, pero la gente en la Argentina no gana como en Nueva York. Claro. Entonces también los precios internos tienen que estar medidos en función de poder adquisitivo, porque si no, otra vez, si vos lo haces en función de precios internacionales, vas a tener un precio del petróleo o de los combustibles que es acorde a lo internacional, pero acá lo va a poder comprar el 10% de la gente. Uh-huh. Es un país preparado para producir, para exportar, no para atender su mercado interno. Claro que sí. Carlos, como siempre... Nosotros estamos pensando en un país con la gente adentro. Con la gente adentro. La gente adentro quiere decir que la gente tiene que poder acceder a los bienes y servicios que requiere para tener una vida digna. Eso es con la gente adentro. Clarísimo como siempre. Carlos, me tengo que ir a la noticia de las 9. Te mando un abrazo gigante. Seguimos hablando el jueves, ¿no? Hasta el jueves. Vamos a ver, porque no estoy yendo a los medios. Ah, mira. Entonces, podemos hacerlo por teléfono. Que hay que mantenerse lejos. Teletrabajo, olvídate. Teletrabajo. Te sacamos por videollamada. Beso enorme. Dale.